creo que hay que destacar la importancia de realizar estas ferias. Muchas veces hay 1,000 plazas vacantes que están poniendo a la disposición de los navojoenses las empresas locales. Por eso me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana con la representación de nuestro alcalde. Por eso me da gusto decirles qué bueno que se decidieron hacer esta Feria del Empleo. Espero y que al terminar esta jornada tengamos resultados muy favorables y nos demos cuenta que muchos navojoenses se dieron la oportunidad de encontrar un trabajo, de tener una oportunidad laboral y de tener a partir de ahora un sustento para su familia. Muchísimas gracias a todos, muchas felicidades y enhorabuena.